Vamos con más cuestiones. Dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local y en concreto vamos a referirnos durante los próximos minutos a una nueva iniciativa que llega a través de la Delegación Municipal de Comercio. Pensando además en el Día del Petaquero, vamos a llevarles todos los detalles con su responsable municipal, Reme Trujillo, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Reme, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como saben, delegada municipal del Mayor de la Escuela Municipal de Música y de Comercio, Reme, que hemos hablado en diversas ocasiones de distintas campañas de promoción de lo que es el comercio local. Y bueno, pues ya está por tanto preparada lo que es esa iniciativa también de cara a lo que será el próximo Día del Petaquero. Sí, ya esta semana vamos a presentar lo que es la campaña del Día del Petaquero, que es la primera vez que se va a celebrar una campaña de este día, y es verdad que ya la tenemos en lanzamiento y ya a partir del el martes día 4 pues comenzará ya esa campaña hasta el día 27, que terminará, y el día 28 de mayo pues se sorteará lo que va a ser en este caso unas patacabras que ha realizado la joven ubriqueña emprendedora como es Lidia, y el símbolo pues que nos representa a todos nosotros. Coméntanos si te parece, para qué comercios, o más bien en general, ¿no?, va dirigido y cómo sería la dinámica, cómo se podría participar. Sí, va, en este caso va a todos los comercios, pequeño y mediano comercio destinado al pequeño y mediano comercio de la localidad. No se va a excluir en ningún comercio en esta ocasión. Y bueno, pues se trata solo de realizar Bueno, compras, ¿no? sí, perdón, la participación solamente es comprar en cualquier pequeño y mediano comercio de nuestra localidad y llevar ticket a lo que es la oficina de turismo, depositarlo allí en la oficina de turismo. Hombre, nos gustaría en ese caso que fuera una participación grande, pero que se compartiera, que no hubiera más de tres tickets por persona para dar la opción a más personas a entrar en el sorteo. Solamente ese requisito, comprar, como te he dicho, en cualquier pequeño o mediano comercio de la localidad. Además, el premio muy simbólico, evidentemente, en torno a ese Día del Petaquero, lo que distingue es el emblema característico del sector de la piel. Qué decir, ¿no?, para todos los ubriqueños, lo que significa de forma directa o indirecta. Y en este caso concreto, además realizadas esas patacabras por la ubriqueña Lidia Pérez, que todos conocemos, ¿no? Son auténticas joyas de arte cada una de esas patacabras que realiza. Sí, como tú bien sabes, pues nuestro símbolo es ese, así que qué mejor representación en este día tan especial para todos nosotros. Quien no tiene no es petaquero, o quien no tiene alguien, mejor dicho, en la familia que pertenezca a ese gremio, así que un pequeño homenaje para todos los petaqueros, y hemos decidido pues que sea este símbolo tan especial, en este caso pues el que sea para el sorteo de esta campaña. Así que, por tanto, desde la próxima semana, desde el día 4, aquellas compras que realicemos en cualquiera de los pequeños comercios de nuestra localidad, nos quedamos con el ticket y antes del día, hasta el día 27, podemos ir a la oficina de turismo para, bueno, dentro de lo que son una urna, supongo que habrá preparada, pues participar, ¿no? Sí, como en otras ocasiones, pues lo vamos a hacer así, pues no tenemos otra manera en estas situaciones, como nos encontramos, tú sabes, muy difícil de organizar de otra manera, y hemos decidido pues que sea lleven ellos el ticket, que si es posible que pongan detrás del ticket lo que es el número de teléfono y el nombre de esa persona, pues iba directamente allí a la oficina de turismo y entrará en el sorteo que bien hemos dicho, y lo depositarán en esta urna. También quiero decirte que hemos puesto también un hashtag que se llama Día del Petaquero 2021, que nos gustaría pues que todas aquellas personas que quieran mandar este hashtag con una felicitación, una fotografía, cualquier cosa para dedicarlo al petaquero, pues nos gustaría también que participaran en este caso y escribiesen algo. Ya te digo, una dedicatoria, mencionar a cualquier persona que ellos crean que

tipo, esas dos iniciativas, por un lado, en lo que es el propio concurso o el sorteo que se va a desarrollar con las compras que se produzcan a lo largo de este próximo mes en pequeños comercios de nuestra localidad. Hay que llevar el ticket a la oficina de turismo, donde se realizará el sorteo. Y por otra parte, bueno, pues ese hashtag Día del Petaquero 2021, almohadilla Día del Petaquero 2021, para bueno, pues el envío de dedicatorias, felicitaciones, fotografías relacionadas con este sector. Todo ello, RM, que cumple un doble objetivo, ¿no? La verdad es que además de, evidentemente, desde tu delegación, apoyar al comercio local, pero es verdad que también es una forma de dar contenido, una iniciativa más en torno al propio Día del Petaquero, que no se deje pasar sin, además, otra serie de iniciativas, ¿no?, que se puedan poner en marcha, pero ahí también hay un evento para que nos acordemos de un día tan, tan simbólico sobre lo que nos da de comer a todos. Sí, para que se recuerde ese día que este día tan especial, como tú bien sabes, para todos nosotros, que como hemos dicho anteriormente, estamos vinculados casi todo el pueblo a este sector, y para darle un poquito pues de recordarlo y de que somos una parte muy importante en un frique de las marroquineras, así que la animen, que es muy sencillo, que no tienen nada... que no es nada que nos haya hecho en anteriores campañas, y que la gente, pues, las redes se suele manejar bastante bien, y es tan sencillo como eso, y para recordar y darle un poquito de auge a lo que es este día tan especial. Claro que sí, que mostremos nuestro orgullo, desde luego, de bueno, pues ser de un pueblo tan trabajador como este, además en torno a lo que es el sector de la piel, todo un arte, sin duda. ¿Cómo son auténticas joyas, decíamos, esas patacabras que se pueden conseguir? Seis patacabras, el premio, las patacabras elaboradas por la diseñadora ubriqueña Lidia Pérez, así que desde luego merece la pena participar en torno a esta campaña del Día del Petaquero, desde la próxima semana, desde el día 4 hasta el 27, depositar los tickets en la oficina de turismo y el sorteo, que será el día 28. Pues Reme, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado. No sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más, Juan Carlos, que lo he dicho, que es muy fácil la participación, que no tiene mucho aliciente, quiere decir, no tiene mucha complicación, que participen, que es algo tan bonito, como hemos dicho, que es este símbolo tan apreciado por todos nosotros, y que cuando lo vean le va a gustar muchísimo a la gente y va a tener una gran aceptación por parte del pueblo uriqueño. Pues si te parece, seguimos en contacto en las próximas semanas y recordamos, antes de que se cierre el plazo de participación, Reme Trujillo, como saben, delegada municipal del Mayor, de la Escuela Municipal de Música y de Comercio. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Buen día.